es un cantar de alborada que alienta la paisanada en los trabajos camperos. Van por todos los senderos alegrando nuestras vidas con sus melodías queridas, nos hacen recordar que hay que defender nuestra música hasta verla triunfar.